Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. ¿Qué onda? ¿Cómo están, gentecilla de Station K-Pop? Qué bonita mañana, digo, espero que sí sea una bonita mañana porque realmente no sé si va a estar haciendo frío o va a estar haciendo calor, pero espero que no sea tan frío para ustedes ni para mí porque normalmente estas horas siempre estoy sufriendo. Pero bueno, ¿cómo les fue en esta semana? ¿Cómo se la pasaron su fin de semana? ¿Cómo se la pasaron en su bellísimo día de San Valentín? Espero que lo hayan pasado muy bien, que si bien no lo hayan celebrado, al menos pues se hayan enterado de lo especiales que son para alguna persona, llámese amigo, llámese pareja, llámese familiar, llámese pues persona cercana, ¿no? Vamos a generalizar. Y recuerden que pues no necesitas específicamente una fecha para pues expresarle a una persona lo que sientes por ella, ¿verdad? Sea agradecimiento, sea amor, sea confianza, lo que sea, siempre, siempre es un buen momento para expresarlo. No te quedes con ello. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, leímos, escuchamos, no sé. No sé qué fue lo último que hicimos, ¿verdad? Pero, pues bueno, hoy el programa está muy, muy, muy lleno de noticias. Así es que échenme las bendiciones porque a ver si me acuerdo de todo de lo que tengo que hablar. Digo, el guión lo estuve haciendo conforme los días porque dije, ahora sí, hay bastante información. Pero, pues ya saben que tratamos de traerlo así como que lo más resumido posible. Hoy quería hablarles de Japón en general, pero tiempo noticias no se puede, entonces vamos a tener que posponerlo para otra ocasión. Sin embargo, la playlist del día de hoy, porque sí, estamos en mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Esta semana fue seleccionada la playlist que nos compartió Kat, mi catecita, que quién sabe si me está escuchando. Lo más seguro es que no, pero pues posiblemente lo vaya a escuchar allá en las repeticiones, ¿verdad? Ella nos compartió un intento de playlist porque, pues ya saben, ¿no? Aquí yo de la tosa, como siempre, pidiéndoles que me ayuden con algunas cosillas. Y me di cuenta que normalmente las canciones que pide Kat, pues están tan buenillas, ¿eh? Independientemente del lenguaje, son muy buenas. Ahora, esto sí lo voy a dejar bien claro. Este intento de playlist que ella nos compartió no es para cualquier tipo de persona. Eso sí, ay Dios mío, eso sí te lo tengo que confirmar. No a cualquier persona le va a gustar la playlist. Uno, porque hashtag Japón. Dos, porque hashtag rock. Un poquito de punk, un poquito de funk. Un poquito, bueno, detecté un poquito mínimo, casi nada de openings y endings de anime, espero no equivocarme. Y aparte de eso, pues nada, tal vez a algunos se les hagan como que artistas muy who. Sin embargo, yo sí, lo primerito que les voy a decir es, si no te convence la canción, ve y mírate el video. ¿Con qué abrimos el bloque inicial de esta emisión? Les coloqué Devil in Your Heart, fue la primera canción de Sim, la banda Sim, no sé cómo se pronuncia. Digo, mi japonés ya no en práctica. Entonces, pues no sé. También les coloqué dos canciones más que fueron Wild Side de Ali. No estoy segura tampoco. Sin embargo, tengo que decirles que si yo les pudiera recomendar un artista esta semana, definitivamente va a ser Ali, así se llama este chico. Me voy a ver alguno de sus videos y de hecho en esta playlist tenemos varias canciones de él. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho. Es como que muy alternativo, un popcito sabrosito combinado con de repente un poquitito de blues. No sé cómo expresártelo. Metido con un poquitito de rock. No sé, es algo muy suavecito que la verdad es que me gustó. No es aburrido, tengo que decírtelo. Ojalá y le puedan dar la oportunidad. Ahí me dicen si sí lo escucharon o no. Porque la verdad, a mí en lo particular sí me gustó. También por esto es la razón por la que les comentaba que esta playlist es como que no para cualquiera, es muy selecta. Porque puede ser que a ti no te guste el idioma japonés, puede ser que a ti no te guste la música japonesa por obviamente las influencias que hay de anime o de lo que casi todos conocemos como el visual-kei. Pero en general aquí esto que nos agregó Kat en la playlist es muy tranquilo. Algunas canciones, ¿verdad? Tenemos por ahí otras de Mr. Miyabi, mi esposo japonés. Que ya saben ustedes que él siempre mete muchos sonidos. Fíjense que si yo pudiera meter a Miyabi en algún género, definitivamente sería ninguno. Porque todo lo intenta el señor. Entonces, yo siempre les he dicho que vayan y lo escuchen, que se animen con alguna canción de él. La verdad es que tiene para todo, tiene todos los gustos y siempre es un placer verlo en vivo, tocar en vivo. No por nada le dicen el samurái de la guitarra. Entonces, la lista es bastante pequeñita, la verdad. Tiene 18 canciones y dura 1 hora con 3 minutos. Pero yo desde el primer momento, desde la primera canción, aparte de que es de Miyabi, que empecé a escucharlo, dije, iba por la sexta, séptima, y volteé a verla el reloj y dije, wow, llevo 7 canciones. Y ni cuenta me había dado que llevaba las 7 canciones, porque la playlist me estaba gustando tanto que estaba disfrutando de lo que estaba escuchando. Entonces yo espero que a ti te vaya a pasar lo mismo, que disfrutes de esta pequeñísima playlist, dale la oportunidad. Porque la verdad, si hay algo en lo que me he fijado es que Doña Cata, aparte de que pues trae harta historia, ¿no?, con nosotros, siempre pide música muy variada y siempre pide bastante... se mueve entre muchos géneros, o sea, no siempre nos pone lo mismo. Algo que me llamó mucho la atención fue que agregó Red Lights de Stray Kids, de Bang Chan y Hyunjin, y dije, está muy acorde esta canción a la playlist. No porque sea puerca, no porque sea no puerca ni nada, sino por el tipo de sonidos que ella colocó, ¿no? Tiene sonidos muy similares. Otro artista que me encantó ver mucho también ahí fue a Yohio. Yohio, ustedes sabrán que es un artista, me parece que es ucraniano, si no mal recuerdo, pero que tiene su carrera en Japón. Entonces, no precisamente en Japón, pero sí es bastante conocido allá, ya se hizo más famoso. Su género por lo general es rock, entonces canta en inglés, no siempre canta en japonés, pero incluso ya yo les llegué a poner en algún momento un concierto de él. Si no lo han escuchado, pues lo pueden encontrar allá en Internet Archive. Es un artista también muy completo que la verdad me gusta cómo canta. Nos agregó Magia de Cala Fina, que es un grupo vocal bastante bueno. Sin embargo, siento, fíjense, a pesar de que a mí me gusta mucho Cala Fina, siento que fue la única canción que desentonó en la playlist. La única. Sin embargo, yo te recomiendo que vayas a escucharla. Digo, si te gusta un poco más la parte clásica, la música más clásica y vocal, Cala Fina es tu grupo. Sin embargo, ya se desintegraron. Puedes escuchar lo anterior, sus canciones pasadas. La verdad es que Japón tiene mucho, mucho que ofrecernos en cuestión musical. No solamente es lo que tú llegas a ver en las cuestiones de anime o las cuestiones de rock, ¿verdad? Hay mucha, mucha variedad. Hay muchos grupos que actualmente también están tomando lo que es, o están replicando lo que es el pop coreano. Están tomando el sistema, más bien dicho, de la generación o de la creación del pop popular coreano, y lo están metiendo a lo que es la creación de su pop japonés. Prueba de ello son muchos de los grupos que tenemos, en este caso, por ejemplo, las primeras que se me vienen a la mente son las niñitas del grupo Nisi Yu de JYP, que si bien son ídolos japonesas, fueron entrenadas bajo una agencia coreana y tienen un sentimiento. Cuando tú las ves es un sentimiento más que es parecido al K-pop, cuando en realidad pues obviamente no es K-pop. Tienen sus canciones en japonés, aunque también interpretan en ambos idiomas. Totalmente el mercado es Japón, ¿verdad? No son las únicas, también hay un nuevo grupo de chicas, que tiene chicas coreanas, japonesas y chinas, si no mal recuerdo. Déjenme buscar cómo se llaman estas niñas, que de hecho era la recomendación del día de hoy. Aunque no es como que te las recomiende mucho, pero sí como que no les vas a perder el hilo, ¿verdad? Las niñas se llaman Posh Girls. Va a estar debutando una subunidad con miembros japonesas. Esta subunidad se va a llamar Posh Girls J. En un ratito te voy a estar hablando un poquito más de ellas. Entonces, esta playlist, como te digo, me hubiera gustado mucho meterla cuando te hablara de Japón. Sin embargo, pues ahorita traemos algunos detallitos más con referentes a la cultura coreana. Si tú has estado al pendiente a lo mejor de las noticias, o no al pendiente, pero si has visto algunas de las últimas noticias que se han compartido, hubo una polémica alrededor del hanbok. Ya ven que se están llevando a cabo ahorita los Juegos Olímpicos ahí en Beijing. Bueno, sucedió que una mujer apareció con un hanbok, siendo que la mujer es china, y empezó la guerra de comentarios entre internautas de que el hanbok era completamente chino, el hanbok era coreano y etc. Muchos artistas salieron, ídolos, coreanos salieron a defender su vestimenta tradicional, ¿verdad? Pero aún así a los internautas, a los chinos, no los bajas de su creencia en que el hanbok es pues también parte de la cultura china. Déjenme decirles que no está completamente erróneo. Si tú estás enterado de la historia de Corea y de China, sabrás que hubo un tiempo en el que compartieron, digamos que de cierta forma, gobierno, tenían lazos gubernamentales, compartieron gente, la gente o incluso también hay coreanos allí en China que se establecieron desde Joseon, pero pues obviamente hay muchas modificaciones, ¿verdad? Como todas las personas que se mueven de un país a otro. En cierto tiempo, pues, terminan adaptando costumbres. Y eso fue lo que pasó con el hanbok. Pero también en el programa te vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto. Bien, para irnos rápido al primer bloque musical, porque va a estar larguísimo, déjame hablarte de cuáles fueron los estrenos que hubieron en esta semana. Hubieron poquillos estrenos. Pero más bien, fue la confirmación del regreso de muchos grupos y pues los debuts de otros tantos que fueron como muy just. Sin embargo, pues ya saben que está pues no sé cómo llamarla, pues esta cosa del K-pop todo el tiempo está debutando y desintegrando grupos, ¿no? Entonces, pues no va a ser la excepción en este año, en esta temporada, sobre todo ahorita que va iniciando el año. Lo que es la primera mitad y la inicios de la segunda mitad del año, se vienen muchos debuts. Ya los regresos vienen casi para la segunda mitad del año, pero siempre va a haber lanzamientos especiales durante la primera mitad. Ahora sí, para no hacernos bolas, vamos a empezar a hablar acerca de los estrenos y debuts que hubieron en esta semana. Primero que nada, regresó las BBs. Bueno, no regresaron, redebutaron las BBs, o sea, las ex niñas, tres de las ex integrantes de GFriend. BBs, ya saben, está bajo una nueva firma, no me acuerdo, creo que se llama Big Planet, la agencia. Ahí están Eunha, Shinbi y Umji. Umji, qué cambio, señoras y señores. Tanto hate que me le tiraban y ahorita con este nuevo debut, yo creo que lo único que le faltaba era crecer a ella. Crecer y experimentar cosas nuevas, porque oigan, qué bonita se ve su carita, qué cambio tuvo en este redebut. Y la canción con la que estuvieron debutando se llamó Bop Bop, que la verdad, digo, es una canción como que muy al estilo, pues, K-pop, ¿no? K-pop de niñas rosadas y todo eso. Sin embargo, no podemos negar que es pegajosita. Entonces, no es el gran rolón, no es el gran cumbión del año, la neta, pero la verdad es que es un muy muy buen inicio para estas niñas que vuelven a regresar como una agrupación con un estilo diferente bajo una agencia nueva. Es lo primero que vamos a estar escuchando en el bloque musical al que nos vamos a ir. También regresó A-Pink con un álbum especial por aniversario. Este año fue su 10º aniversario y por ello lanzaron el álbum Horn, que ya lo escuché, la verdad. Está larguito, tiene, me parece que son 11 o 12 canciones. Me gustó mucho, tengo que decirles que pues sí les puedo rescatar algunas 3 o 4 canciones. Pero la verdad es que me agradó mucho el estilo. O sea, de por sí, los últimos dos o tres comebacks que han tenido A-Pink han sido muy diferentes a lo que nos acostumbraron desde sus inicios. Tengo que decir que cada vez se superan y cada vez mejoran. Las niñas de A-Pink están bajo East Entertainment, que East Entertainment ya va a debutar un nuevo grupo también y lo están haciendo muy bien. La verdad es que los grupos que están bajo esta firma me están agradando porque siento yo que buscan como que mover mucho la música, como que meterse en nuevos estilos o jugar demasiado con los sonidos, y eso nos llama mucho la atención. A-Pink al inicio como que dije, no sé si me gusta la canción, digo, pero ya apenas llevaba dos escuchadas. Ya la tercera como que la agarré el hilo porque necesitaba escucharla con audífonos. La escuché así como que con bocina y pues se pierden algunas cosas, ¿verdad? Ya con audífonos sí la escuché y dije, sí está chida hoy. Tiene un coro muy pegajoso, buscar un sonido que se grabara y la forma en la que interpretan ellas la palabra dilema en el coro, pues sí, se queda impregnada en uno. Y de repente llega un momento en el que estás... Dilema. ¡Ah! Se me pegó, ¿no? Y es genial. Eso es lo que me gusta de una canción. Y ese es el éxito de una canción de K-pop. Que el coro sea pegajoso, que tenga un sonido que se quede, que lo recuerdes fácilmente y que te haga recordar también la letra. Entonces, un 10 para este regreso que tuvieron las niñas de A-Pink. Hay un grupo también nuevo que se llama Liberty, que también regresó con un single llamado You Are. A lo mejor no las puedes conocer, pero igual te voy a estar colocando la canción, pero te la voy a estar colocando ya, yo creo que al final, por si no nos ubicas tanto. También hay un grupo nuevo que debutó, se llama Future Idol, y... tuvieron una canción debut llamada With Me, también te la voy a estar agregando al final. Espero que ahora sí no se me pase colocarles los videos ahí en la sección de videos de la página. Vayan, no sean malitas, vayan y miren esa sección. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen a través de la aplicación, pero en la aplicación, según yo, sí puedes entrar a la página. Entonces, si tienes una conexión de internet, pues ahí te puedes dar la vueltecita. Si no, vete al navegador, abre www.stationkpop.com y ahí vas y miras los videos, ¿no? Al final de cuentas, muchos de estos videos tienen relación con los temas que hemos tocado, y aparte te van a ayudar también para que como que aumentes lo que es tu conocimiento, porque al final de cuentas son videos de gente que se dedica a investigar, ¿no? Bueno, otras tantas a chismear, pero al final de cuentas te sirve de algo, digo, sabrás un poco más. Taehyung también regresó con un nuevo álbum llamado IMBU, o sea, Inbu, así se escribe Inbu. La canción principal así se llama IMBU, también lo hizo excelente su comeback, la verdad sí tengo que aplaudírselo. Y está recibiendo muy buenas calificaciones por parte de los escuchas. ¿Por qué? Porque también el coro, el video es una... cosa hermosa. Aparte, la visualidad que tiene Taehyung, o sea, no, ni Obama la tiene, me cae, ni Obama la tiene. Entonces, la verdad es que yo sí te recomiendo que si aún no has escuchado IMBU, perdón, le pongas mucha atención en cuanto suene, ¿vale? Epic High también ya está de regreso con su nuevo álbum y ya lanzó dos MVs, hoy fue el tercero. Primero lanzó Super Raid feat. PH1 y Wu-Tang. Lanzó Grace of Great Feat, Yunha, y el día de hoy no recuerdo cuál fue la canción que sacó. Déjenme checar el álbum. Pero creo que se los publiqué ahí en nuestra página de Facebook. Síganos en Facebook porque ahí es donde por lo general se publican un poquito más de cosas. En Instagram no siempre podemos compartir la información, pero vamos a tratar de mejorar ese aspecto, ¿verdad? A ver, vamos a ver dónde están. De ahí dispensen a mi perro, de repente es medio ruidosito, ¿no? Es histérico. Dicen que las cosas se parecen a su dueño. Las mascotas y las cosas se parecen a su dueño. Así es que el vato, pues, está igual de histérico que la dueña, ¿no? Se supone que hoy lanzaron Here, pero la lanzaron en una versión live, o sea, una versión en vivo. Y la verdad es que yo no lo he escuchado. Tengo pendiente escuchar el álbum completo de Taehyung y Epic High. Pero según tengo por ahí comentarios, Epic High se vino con todo. Es la segunda parte de un álbum de aniversario también por su 20º aniversario llamado Epic High Is Here. Esta es la segunda parte, la primera ya se lanzó el año pasado. Ustedes recordarán que tuvimos también colaboraciones con Ciel. Y pues nada, entonces con esto terminarían ese festejo de aniversario. Y también terminaron con malas noticias, ya que uno de los integrantes contrajo COVID. Pero pues bueno, ahorita vamos a hablar también acerca de eso. Moonbin y Sanha de Astro también regresaron como subunidad con el lanzamiento Ghost Town. La vamos a estar escuchando también en el bloque musical. Regresos por orden. Suzy va a regresar después de 4 años con un nuevo sencillo llamado Satellite. El 17 de febrero ya lanzó el primer teaser donde podemos ver a Mónica, Mónica, no me acuerdo cómo se llama, una de las chicas que participaron en el programa de supervivencia Street Woman Fighter. Pongan atención, 17 de febrero, Suzy regresa, la novia ahora sí de la Corea, va a estar regresando con nueva música. También hay estreno debut de un nuevo grupo que también el 17 van a estar viendo la luz. El grupo se llama J Weaver, son niñitos, son un grupo de chicos. Ya lanzaron imágenes conceptuales, ya lanzaron video teaser y pues el 17 vamos a estar viendo que también suena. La verdad es que a mí me gustó el teaser, si no lo has ido a ver, ve y checa nuestras redes sociales, allá lo compartimos. Stacy también va a estar regresando el 21 de febrero, sacaron unas imágenes conceptuales increíbles. La verdad es que muchos aplaudieron esa forma que tuvieron de, en lugar de utilizar, perdón, armas reales para sus imágenes conceptuales, utilizaron globos. Entonces yo me espero una cosa grandiosa de Stacy. Han hecho muy buenas cosas desde que debutaron. Espero que esta vez la canción sí sea gloriosa, perdón, porque el último comeback pues como que no sonó tanto, ¿verdad? Pero desde que debutaron pues sí han hecho un buen trabajo y espero que esta vez no sea la excepción. Ellas regresan el 21 de febrero con el álbum Younglove.com. Younglove.com o young-love.com, así. JYP también ya nos está bombardeando con imágenes y videos conceptuales de su nuevo grupo de chicas llamado NMIX. Ay, que no me acuerdo qué rayo significaba su nombre. Algo así como de New. Bueno, no me acuerdo, ahí se los debo, ¿no? Pero pues vayan y busquen también en nuestras redes, ahí va la explicación de todo el choro mareador que se inventaron para ponerles el nombre, ¿no? Cada vez son más coherentes y más creativos para poner los nombres. No sé, un día que me ponga hasta atrás, ¿verdad? Hasta las chanclas. Términos mexicanos para quien me está escuchando, para referirme a un día que me ponga borracha, voy a ver si me invento, un nombre de un grupo y a ver si me sale igual de chido. Bueno, ellas van a debutar el 22 de febrero con su primer single, Atmer. La verdad es que yo no sé qué esperar de ellas. JYP no ha hecho mucho por atraerme musicalmente. ITZY sí me llamó la atención con su lanzamiento de Not Shy, pero de ahí como que, así que yo la siga, diga, no. Me gustan las niñas, siento que son muy llamativas, muy visuales, pero siento que mientras no tengan un lanzamiento se olvidan. Y NMIX me está dando la misma vibra, espero que no, espero equivocarme, que después me traigan ahí como babosa escuchando su música. Otros que regresan también son el grupo de Billy. Ellas van a regresar con su segundo mini álbum llamado The Collective Soul and Unconscious Chapter 1. ¿Qué dije? The Collective Soul and Unconscious Chapter 1, el 23 de febrero. Según entiendo, es un mini álbum, ya se los dije, segundo mini álbum. Y creo que también ya compartieron un tracklist, una lista de canciones. Ay, ya me cansé. Los chicos de Obtention también van a estar ingresando a la plataforma de Weverse. Más bien dicho, ya ingresaron a la plataforma de Weverse, porque de hecho eso fue el 14 de febrero, hace 2 días, para nosotros, 3 para las Coreas. Y pues ya, hasta ahí. Si tú tienes Weverse y quieres hablar un poquito con ellos, pues ya sabes, Obtention ya está disponible en esa plataforma. Y por último, Weekly, estas niñas que últimamente han llamado mucho la atención. Su último comeback fue muy exitoso, pues van a estar regresando en marzo, el 7 de marzo, con el álbum sencillo Play Game Awake. No es cierto, me están faltando mencionarles un regreso que apenas hoy se anunció, bueno, hoy para mí, ayer para ustedes. Super Junior ya todos lo sabíamos, gracias, como siempre mis viejos nunca avisando, pero pues nosotros nos enteramos, ¿no? Porque pues hashtag stalker. Resulta ser que estos van a regresar el día 28 de febrero con un mini álbum especial, ajá, que dichoso mini álbum va a traer tres versiones, o sea, se nos va a pasar lo mismo que pasó con el álbum especial por el 15º aniversario, ¿verdad? Entonces, morras, agárrense porque ya nos vieron a cara de payasos, cajeros automáticos. Ya no hay ni qué más decirles. Se vienen muchos regresos en estos días, en esta última mitad, segunda mitad, perdón, de febrero. Y pues así como hay historias de éxito, de suceso, de éxito, también hay historias tristes, perdón. Ya te lo estaré contando también en el siguiente bloque. Vámonos a escuchar entonces lo que es el primer bloque musical, porque tenemos mucha música. ¿Qué vas a escuchar primero? Como te dije, te voy a poner Dilema, para que no se te olvide. Después te voy a poner Ghost Town. Te voy a poner se me olvidó mencionarles que Tail, este niño de NCT, lanzó un OST. Se llama Starlight, también lo vas a escuchar. No me acordaba. Vas a escuchar Epic High con So High, So... algo quise decir. Con Grey, So Grey. Eso me pasa por estar hablando tan rápido. No lo vuelvo a hacer, lo juro. Epic High con Grey, So Grey. También Taeyong con I Am B.U. Beavis con Bop Bop. Treasure, los tesoritos regresaron también el día de ayer con Jig Jin. Video que feo, pero pues son los Treasures, ¿no? Digo, no es que me encanten, pero pues tampoco me desagradan. Otro grupo que les falta encontrar su estilo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a escuchar en el primer bloque musical, perdón. Dilema, Ghost Town, Starlight, Grace of Grey, IMBU, Bebop y Jig Jin. Entre esas pistas te voy a colocar otras cosas para que pongas mucha atención. Yo voy y vengo. Estás escuchándome 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Saludos a todos los que llegaron, a los que nos están escuchando en la repetición también. Voy y vengo. You never want me. 우린 깨져버린 것도. 우리 빔이 특별해진 chemistry. Just about a take off. 스쳐버린 어제 고개 돌려 just let him go. Make or break, call it off. I'm gonna take a couple more just to feel what I know. As a fiend, I just need it to. Eyes on that pretty wanna talk. 여긴 등변지 빈 껍데기 기쁨 그대만이 전부였지. 하지만 이젠 This I got dream. Let you go now. I'm about to kick it where some goes now. 아무런 미련 없이 go down. I gotta take it out and go down. Simplify me. Gotta go now. I'm about to kick it with some goes now. 쌓인 먼지 털고 take a drive now. Gotta take it out and go down. 사랑을 듣고 있는 난 하루가 채가지 못하고 실증이 나 날 거꾸로 뒤집어 또 안 보여 이런 밤의 끝 아무도 못 말려 이젠 알고 싶지도 않아 Oh no 의미를 찾아 떠나 어딘가로 우린 어딘가를 가도 아무도 모를 거야 Ain't nobody side for you Ain't nobody here aside for you Yeah except for you yeah 여긴 텅빈지 빈 껍데기 뿐 전부였지 하지만 이젠 This I got dream Let you go now I'm about to kick it where some goes now 아무런 미련 없이 go down I gotta take it out and go down Simplify me Gotta go now I'm about to kick it where some goes now 쌓인 먼지 털고 Take a drive now Gotta take it out and go down Wasting easy in silence. Oh, oh, oh, oh. Don't you treat baby dangerous sirens. Oh, oh, oh, oh. I'ma be resting easy in silence. Oh, oh, oh, oh. Don't you treat baby dangerous sirens. 턱까지 차올라 괜찮아 잠시 후 널 마주할 생각에 가슴이 터질 듯 두근대고 있어 저 멀리 보이는 네가 가장 빛나 넌 마치 별빛과도 같은 걸 조금만 더 가까이 다가갈수록 넌 사라질 것만 같아 조심스레 내게 꼭 할 말이 있어 You are my starlight You are my sunshine 너가 무엇을 원하든 날 비춰주는 건 너야 너야 그게 너야 가끔 감당하기 힘든 슬픔이 ¿Alguna vez escuchaste hablar del Hanbok? Si te gustan los K-dramas o el K-pop, probablemente sí. Pero, ¿te has preguntado qué es lo que hace tan especial a esta prenda? Si es así, quédate para saber más cosillas acerca de la historia del Hanbok. El Hanbok es la vestimenta tradicional del pueblo coreano, y su diseño ha cambiado con el paso del tiempo. Todo comenzó con la dinastía Han, que fue una dinastía imperial china que duró del año 206 antes de nuestra era hasta el 220. ¿Pero por qué hablas de China? Yo quiero saber más de Corea. A eso voy. Lo que pasa es que este imperio se expandió a otros territorios, incluyendo al norte de Corea. Es por eso que China fue una fuerte influencia cultural para Corea, por lo que Corea se convertía cada vez más en una identidad propia con ayuda del extranjero, estableciendo costumbres, religiones y vestimenta. En la era de los Tres Reinos, podemos ver que aunque no existía una Corea como tal, ya se compartían el idioma, la religión budista y la vestimenta. Esta duró hasta inicios de la dinastía de Joseon, en 1392, y se llamó Sangyu Hanbok, que seguía siendo un estilo muy influenciado por China. Fue a mediados de la dinastía de Joseon que se creó el Hanbok que ahora conocemos, aunque al inicio era más grande y más largo. Con el tiempo se añadió un estilo más corto y existieron muchas otras variaciones del Hanbok. De hecho, hubo un tiempo donde la mujer usaba pantalones, pero poco a poco se quedó solo la falda. También, las primeras versiones del Hanbok tenían la parte superior muy larga y abierta, parecida a un triangulito, lo cual era molesto porque la ropa se abría mucho cuando ponía los brazos a los costados. Por eso modificaron su forma a una un poco más cuadrada y más corta. Pero ahora había otro problema, y era que este nuevo chalequito era demasiado corto y se sostenía por un solo botón, por lo que al poner las manos sobre tu cabeza, las axilas quedaban al descubierto, destruyendo por completo el concepto de elegancia que tiene el Hanbok. Afortunadamente, luego encontraron el tamaño ideal para que esto ya no pasara, y a partir de aquí, la cosa se pone buena, porque toda la dinastía de Joseon fue clave para la creación de Corea. De hecho, en este periodo, Sejong the One o Sejong el Grande creó el Hangul, que es el alfabeto coreano. Pero volviendo al tema, el Hanbok siguió mejorando muchísimo. Se le añadieron adornos, accesorios y se adaptaron según la situación o persona en la que se usaba. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que en 1952 comenzó un fuerte conflicto con Japón, que duró hasta 1598. Esta guerra trajo trágicas consecuencias para los coreanos y les costó mucho levantarse. Para cuando por fin se proclamó el Imperio Coreano, Japón volvió a ocupar territorio coreano en 1910 y se quedó hasta 1945. Esto fue algo muy fuerte en muchos aspectos. Pero hablando del Hanbok, se puede ver que tomó un estilo occidental o moderno bastante claro. Este estilo es el más conocido y el que aún permanece. Y las partes de este Hanbok son Chima, Jogori, Goru y Norige para las mujeres, y Baji, Jogori, Yoki y Dongyong para los hombres. Actualmente, los Hanbok son hechos con materiales especiales para soportar los climas extremos, ya que en Corea el clima llega a ser o muy caluroso o muy frío. Además, el Hanbok ahora solo es usado en fiestas tradicionales, bodas o fechas especiales, y el diseño cambia según la ocasión, así como los accesorios. También se sigue adaptando para que este se use como ropa más casual, y algunos artistas usan al Hanbok como fuente de inspiración para sus vestuarios. En fin, este fue un pequeño resumen de la historia del Hanbok. Espero que te haya gustado mucho, y si conoces más datos interesantes acerca del Hanbok, no olvides ponerlo en los comentarios para seguir aprendiendo juntos. ¡Nos vemos! Yeah. 원래 이랬냐? 늘 가시도 친 내게 다가서기 두렵다는 너도 잘 알텐데 세상이 내게 삼키게 했던 가시 수백 개 문 밖으로 밀어내다 선인장이 됐네 I hate me More than you could ever 답 없는 놈일 수밖에 난 나란 게 문제며 그래 너 말대로 병이니까 꽃을 담아도 툭 치면 조각나버릴 운명이니까 가 알잖아 난 감정이 고장나 황폐한 마음에 늘은 사랑 안 포기 못 자라 너에게 무심했던 나와 목마른 관심에 지친 넌 눈물 삼켰잖아 네 눈물 빼고 슬픔을 더해 늘 파도치던 너의 눈빛 속에 담겼던 미움도 이제 날 동정해 왜 네가 나를 걱정해 원래 엉망인 나였잖아 내가 어떤 것만 배웠어 그래 어떤 짓만 골랐어 했네 이런 내가 미워나 더 착하게 살고 싶었는데 너무 많이 다쳤어 그래 너무 많이 속였어 그래 나도 이러긴 싫어 웃고 싶어 근데 그게 잘 안 돼 내게 진 어둠이 너의 미래조차 검게 물들일까봐 두려워서 그래 나는 상처받는 게 죽도록 싫어 받기 전에 상처를 주는 놈이었어 그래 결국 내 외로움에 이윤 전부 난데 난 자꾸 탓을 돌려 너와 세상에게 묻네 꽉 잡았던 네 손도 놓아줄 테니 떠나 원망보다 남은 미련이 클 때 사랑을 몰라서 그래 그래 어렸을 때 뱉기는 한 번만 배워 능숙히 못 받아 그래 겁이 나서 그래 눈 감아줄 때 마저 못 볼 것을 너무 많이 봐서 그래 다 변명인데 가진 것을 다 준다 했지 약속대로 내 모든 상처를 주네 사람이 어떻게 그래 사람이라서 그래 내 불안한 마음도 위태로운 모습도 미안해 미안해 이런 날 용서해줘 내 맘이 내 맘대로 잘 안 돼 좀 기댈게 내가 어떤 것만 배웠어 그래 어떤 짓만 골랐어 잡히지 않는 신기루 같아 넌 What a smoke 흉터일 네 생각에 난 미쳐가 I'm addicted to your love I'm on fire 불붙으니 감정 멈출 순 없어 깊게 빠져 천천히 네 안에 잠기고 싶어 이건 중독 yeah I just can't get enough 난 너를 향해 답을 전부 all in 헤어 직진 사랑의 미침 다른 녀석 되는 색다 삐끼 똥에 번쩍 나타나는 반쩍 그 눈부신 웃음에 홀려 난 여는 기지와는 다른 헛디디지 않는 발걸음 이미 정답은 넌 정해져 뗄 수 없잖아 그냥 직진 No rules no 지침 내 감정이 기름을 부어 심장이 지는 또 불러 또 boom I'm on fire 불붙으니 감정 멈출 순 없어 깊게 빠져 천천히 네 안에 잠기고 싶어 이건 정도 I just can't get enough 난 너로 향해 달빛 전부 all in 헤어 나 오늘 끌림 You're the one 기다려왔어 바라볼수록 아름다워 You're the sun 가릴 수 없어 두 눈이 멀어도 너에게로 직 술인 하늘 위로 본능만을 깨워 이성은 저 뒤로 We gon' ride 소리 쳐지고 끝까지 들리게 내 손 꽉 잡아 no turning back 너에게로 직진 De Todo Un Poco es un programa que acompañará todas tus mañanas, con noticias, consejos y sobre todo, buena música de K-Pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí. Parecen muchas cosas para un solo programa. Pero así es De Todo Un Poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m., horario Centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye y hoy vamos a hablar sobre una controversia que estuvo girando estos días en las redes sociales que es con respecto a la vestimenta tradicional de China y la de Corea, ¿no? Algunos internautas coreanos empezaron a decir que la vestimenta tradicional china, que es llamada Hanfu, en realidad está inspirada en la vestimenta tradicional coreana llamada Hanbok. Incluso algunos también empezaron a decir que como que la cultura china es la que fue influenciada por la cultura coreana, lo cual es bastante absurdo, ya que es casi como decir que la cultura, digamos, española nació en realidad en Argentina. Bueno, no es que toda Corea dice eso, sino que solamente algunos netizens, ya que hoy en día hablar, digamos, sin fundamento detrás de una pantalla, decir lo que quiere con un nombre ficticio, la verdad que es un mal universal y pasa en todos lados. Así que en este video voy a explicar un poco el origen de la vestimenta tradicional y también un poco sobre la historia entre China y Corea. Todo esto esto empezó el 1 de noviembre cuando un dibujante chino publicó en Twitter unos dibujos de vestimenta tradicional chino. Y los internautas coreanos lo acusaron de que en realidad eso era plagio, ya que era como era la vestimenta tradicional de Corea. Al día siguiente, debido a las controversias, el autor volvió a publicar un Twitter con muchas imágenes que respaldaban de que efectivamente esa ropa estaba inspirada en la vestimenta tradicional de la dinastía Ming y no era vestimenta coreana. Sin embargo, los internautas coreanos seguían insistiendo de que era hanbok, o sea, que no era la vestimenta china, y también empezaron con un hashtag que era como Korean Hanbok Challenge. Y ahí empezaron todos a decir que cómo se tendría que ver en realidad la vestimenta coreana y que la vestimenta china no tendría por qué copiar las características de la vestimenta coreana. En medio de este contexto de peleas en Twitter, una empresa de videojuegos de China que se dedica a hacer como juegos de vestimenta tradicional, no sé bien en qué consiste, pero como que tiene mucha vestimenta para elegir, y, o sea, lanzó para el mercado coreano, que era el mercado nuevo que tenía para lanzar, vestimenta tradicional de Corea. Y una de esas imágenes es lo que encendió la mecha de la nueva batalla. Los netizens coreanos tomaron esta imagen hecha por una empresa china como justificando de que esta en realidad es la vestimenta tradicional de Corea, y hasta empezaron a decir de que no solamente la vestimenta, sino como que toda la cultura china en realidad proviene de Corea. Y también para la misma fecha sucedió otra controversia dentro de China, es que el actor Xu Kai había subido una foto de su nueva novela que justamente era basada en la dinastía Ming. Y muchos internautas chinos empezaron a cuestionar la vestimenta, la ropa que tenía puesto, diciendo que se parecía a la vestimenta coreana. El guionista chino llamado Yu Zhen, que es súper popular por todas las novelas que ha hecho, pero también es un personaje bastante polémico, criticó duramente estas voces y publicó un Weibo diciendo: está bien claro que la vestimenta tradicional de la dinastía Ming. No porque la haya usado un estado vasallo de China, los analfabetas van a salir a decir que vestimenta coreana. Incluso el nombre Chosun se lo otorgó el emperador Zhu Yuanzhang de la dinastía Ming. Estas palabras llegaron después a las redes sociales coreanas e intensificó aún más las peleas en las redes. Así que ahora voy a explicar un poco la historia de las vestimentas y la historia de ambos países. Ahora bien, ¿por qué surgen estas confusiones? E incluso algunos chinos también creen que algunas vestimentas son coreanas y no chinas. A lo largo de las distintas dinastías chinas, las modas y la vestimenta fueron variando. Entonces, cuando uno ve una imagen o una foto o una producción, dependiendo de cómo se ve la ropa, uno puede determinar de qué época era. Algunas vestimentas son como más popularmente conocidas que otras, ya que algunas dinastías tuvieron historias más interesantes que tienen más adaptaciones de TV o de películas, mientras que en otras dinastías quizás tienen menos producciones de audiovisuales, por lo que la gente conoce un poco menos todos los detalles de ese estilo de vestimenta. Y por otro lado, tampoco es que todas las producciones reflejan fielmente la historia real. Sobre todo con el tema de la vestimenta, si no es una producción histórica seria o que no ha contratado, digamos, historiadores o gente para que los asesore en toda la parte de los detalles de la vestimenta, o si la producción no tiene mucha plata, suele suceder de que tiene un montón de errores o cosas inventadas o cosas que no coinciden con la realidad de la historia. Entonces, eso también genera como ciertas como confusiones o hace que el público malinterprete la historia muchas veces. Muchas veces pasa eso. Y también he notado que en las producciones coreanas pasa lo mismo. O sea, si no es una producción de una telenovela histórica seria, en donde digamos realmente reflejan bien los detalles históricos, muchas veces las producciones más conocidas por la mayoría, porque son las producciones que actúan los idols, no son producciones tan fieles a la historia real, y no tampoco como que muchas veces los detalles de la vestimenta, el peinado, como que no coincide con la época. Y algunos se preguntarán, ¿acaso ustedes estudian la historia a través de la televisión? O sea, no, pero lo que sucede es que en la historia china son como 5.000 años y solamente estudiar lo que fue la historia y todos los personajes, la verdad que ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, la realidad es que en los libros de textos del colegio no se llega a estudiar todo el tema de la vestimenta y todos los detalles que tienen, porque no solamente es un tema de cómo se ve, sino como que hay todo un sistema de reglas de la vestimenta según la dinastía y según la época, porque según la categoría de la persona, según qué funcionario era, según, digamos, todo tenía como sus detalles y variaba la vestimenta, o sea, como que no tenía un montón de detalles que eran totalmente distintos y además todos esos detalles cambian según la dinastía. Por eso es bastante complicado en realidad para nosotros, para los que no son estudiosos o los que no son historiadores, saber todos esos detalles. Toda esta controversia en realidad surgió con la vestimenta tradicional masculina, porque la vestimenta tradicional femenina, o sea, el hanbok, el típico hanbok de mujeres, es bastante distintivo y la verdad que eso no genera confusiones. La vestimenta tradicional masculina en realidad tenía como un montón de reglas estrictas en cuanto, digamos, varía bastante según el rango, según la categoría de la persona, según si era o no de la nobleza, es como que variaba, tenía un montón de detalles de la época y también variaba según la época. Entonces como que mucha gente no sabe todos esos detalles y por eso se generan todas estas confusiones. Y con respecto a la vestimenta de Corea, también es como que había épocas que se parecía a la vestimenta china y había épocas que quizás no se parecía tanto. Entonces como que son muchos años de historia y por eso es común que la gente se confunda y tampoco sepa bien todos los detalles. El primer registro histórico en donde se menciona a Corea aparece en los registros de China en los años 700 a.C. De hecho, en Corea no tenía su propio sistema de escritura y escribían en chino para registrar su historia antigua. Y recién en el siglo XV inventaron el sistema de escritura Hangul coreano durante la última dinastía Joseon. Según la leyenda coreana y también según los registros históricos chinos, alguien llamado Giya, en chino se dice Jizi, que era un miembro de la familia real de la dinastía Shang de China, se había mudado a la península de Corea, en donde allí fundó el primer reino de Corea llamado Joseon. De hecho, los gobernadores de Joseon adoptaron el título de Wang, que significa rey, y acá hay algo clave con esta denominación. En las antiguas y primeras dinastías chinas, el poder no estaba centralizado en el emperador y en la capital, sino como que había un sistema de Feng Feng Zhi, en donde el emperador, llamado el Hijo del Cielo, en chino que se dice Tianzi, él reparte, digamos, los territorios que están alejados de la capital para que sus parientes gobernaran en cada uno de esos territorios. Entonces, como que, o sea, si bien él era, digamos, el central, el más importante, pero después como que cada uno de los otros eran los que ayudaban a controlar todo el territorio, estaba todo dentro, digamos, del control familiar. Cada uno de esos gobernadores locales, en los territorios otorgados por el emperador, se llamaban Wang. Entonces, Wang es la idea de rey local, pero no es lo mismo que la traducción al español, o sea, no se entiende igual que la palabra rey que en Europa, digamos. Corea siempre fue el vecino con el que más tuvo influencia de China y que mayor relación tenía con China, mucho más que cualquier otro reino de la zona. Además de incorporar de China la escritura, la cultura, la arquitectura, la vestimenta, etc., desde Corea también se ha incorporado la idea de gobierno y el sistema político. Históricamente, Corea reconocía a China como el centro de la civilización y aceptaban su rol como estado subordinado y eso le daba como la categoría más alta en la jerarquía internacional dentro, digamos, del mapa de China, ya que los otros estados, sobre todo los estados del norte, eran considerados como la barbarie. Entonces, mientras más el otro país se acercaba y se asemejaba al sistema de China, más se los consideraban también como una civilización avanzada. Corea siempre funcionó como un estado independiente con su propia identidad y autonomía, solo que tenía que cumplir su deber de tributar como estado vasallo. Si revisamos la vestimenta tradicional coreana antes de la dinastía Joseon, podemos ver que la vestimenta era muy muy similar a la vestimenta china también de las épocas anteriores. Entonces, si bien algunos como que discutían de que el hanbok ya existía desde antes y que no era algo, digamos, solamente de Joseon, en realidad la vestimenta tradicional de antes era prácticamente igual a la vestimenta de China, salvo quizás por algunos detalles y también, bueno, en una época tuvieron la influencia mongol. Y ahora hablemos del periodo de la controversia. La dinastía Ming duró entre 1368 y 1644 y la dinastía Joseon de Corea duró entre 1392 y 1910. Es decir que la dinastía Ming se fundó un par de décadas antes de la dinastía Joseon. Ambos surgieron luego del Imperio Mongol, que gobernó gran parte de los territorios de Asia. y esta fue la época del mayor acercamiento entre ambos imperios. Luego del dominio de los mongoles, en China se han retomado todas las tradiciones antiguas de los Han. Esto incluye tanto el confucianismo como también el sistema de vestimenta. Como el imperio Joseon era el vecino más fiel de la dinastía Ming, como muestra de cortesía y honor para el estado vasallo, se le había otorgado todo un set de vestimenta imperial para que se vistieran igual que en la dinastía Ming. Si vemos la vestimenta tradicional de la primera etapa del imperio Joseon, en realidad se aprecia que la vestimenta era muy muy parecida a la vestimenta que también se usaba en China. La relación entre el imperio Joseon y el imperio chino se había distanciado luego de que el imperio Ming haya sido conquistado y eliminado por los manchúes en el siglo XVII, fundando desde entonces la dinastía Qing, que fue la última dinastía china. Los manchúes tienen otro sistema de vestimenta totalmente diferente a la vestimenta de los Han, y a partir de la dinastía Qing se empezó a utilizar todo este nuevo sistema de vestimenta y se dejó de usar la vestimenta tradicional de la dinastía Ming. Si bien Joseon aceptó seguir siendo estado vasallo del imperio Qing, sin embargo la relación ya no era como antes, ya que la relación entre el imperio Ming y Joseon realmente era muy muy cercana, y luego con los manchúes no se pudo volver a entablar una relación similar, y desde el imperio Joseon tampoco se amoldaron a la nueva vestimenta y continuaron con la vestimenta de la dinastía Ming. Entonces, a partir de esta época y sin una guía de la dinastía Ming o sin la guía de China, digamos, del sistema de vestimenta, poco a poco la vestimenta coreana fue variando y fue, digamos, evolucionando a lo que se conoce como el hanbok de hoy en día, en donde, digamos, todo es el estilo, el clásico estilo, sí, es el hanbok de las chicas, que es súper corto de la parte de arriba, con una pollera como muy abierta de abajo. Digamos, eso es como un estilo súper, súper coreano, y creo que nadie podría confundirlo con una vestimenta china, ya que en ninguna época de China había una vestimenta de ese estilo. Entonces, básicamente, el estilo del hanbok coreano actualmente empezó a surgir en esa época. O sea, empezaron a crear su propio estilo, y es eso lo que lo diferencia, digamos, de todas las vestimentas anteriores que usaban, que eran muy similares a lo de China. Como que lo que surgió en la segunda etapa no hay una segunda etapa en Joseon, pero sería como la última parte de la dinastía Joseon, es, digamos, lo que se conoce como la vestimenta tradicional coreana. Según el diccionario coreano, la palabra hanbok significa vestimenta de la época de Joseon. Es decir, que efectivamente surgió en esa época bajo la influencia de la dinastía Ming. Y volviendo a las discusiones en las redes sociales, las imágenes en cuestión efectivamente era de la dinastía Ming, pero que también eran muy parecidas a la vestimenta de Corea. A lo sumo se podrá discutir si algún que otro detalle puede ser más coreano o más chino, porque como dijimos, algunos detalles eran distintos, ¿sí? O sea, no es que era exactamente igual. Entonces, como que se podría llegar a discutir si según esos pequeños detalles eran, digamos, o de Corea o de China. Pero realmente, a partir de eso, decir que toda la vestimenta china proviene de Corea no tiene ningún sentido. Más allá de esta controversia, los coreanos también reclaman que en algunos shows de la TV china muestran y usan hanboks coreanos como si fueran chinos. Y acá tengo que aclarar que en China hay 56 etnias, y una de las etnias minoritarias es la etnia coreana llamada Chaoxianzu, que sería como etnia Joseon, que se encuentra en el límite entre China y Corea del Norte. Cuando aparece la ropa tradicional coreana, es en representación de la etnia coreana. Por ende, no es vestimenta de la etnia Han. También los internautas coreanos reclaman que en algunas series chinas hay detalles de la ropa que son muy coreanas y que no son chinas. Como dije antes, es probable que la producción no haya contratado a historiadores y no estén bien los detalles de la vestimenta. Hay muchas series de la última década con bajo presupuesto o que ni siquiera se han gastado a investigar bien, en donde los detalles de la vestimenta no coinciden con ningún lugar. O sea, ya no se trata de si es china o coreana, o sea, directamente no existe. Esta controversia, que no va a tener un punto final, nos muestra que los coreanos les prestan muchísima atención a todos los detalles de su cultura, y a veces hasta el punto de querer discutir todo. Mientras que los chinos, muchas veces ni sabemos bien los detalles de nuestra propia cultura, y no hay una valoración generalizada de la vestimenta tradicional. Por eso en esta batalla online, hasta algunos chinos creían que era vestimenta exclusivamente coreana, y no sabían que en la dinastía Ming también se usaban vestimentas muy similares. La idea de este video no es ofender a nadie, ni tampoco, digamos, decir que todos los coreanos piensan de tal manera o que todos los chinos son de tal manera. O sea, nunca hay que generalizar. Pero bueno, son cosas que quizás por desconocimiento o por, digamos, peleas en internet, porque siempre se puede pelear en internet, se dio justamente en este caso con el tema de la vestimenta tradicional. Entonces, en este video solamente quería contarles un poco la historia real detrás de cada una de estas dos naciones, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y también me vestí de tradicional hoy, justamente para la ocasión. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita de las notificaciones y también compártanlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós, zaijian. ¿No pudiste escuchar algún programa o especial? No te preocupes, vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien en la web ve directamente a www.archive.org y encuéntranos como Station K-Medio Pop MX. Vuelve a disfrutar de lo mejor de la programación de la radio. Y recuerda, llévanos contigo a donde quiera que vayas. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes. Y fue un bloque muy largo, demasiado largo, yo lo sé. Pero era justo y necesario que escucháramos todo eso, aparte de la música, claro está, que escucháramos toda esa explicación cultural acerca de el Hanbok y sus orígenes. El segundo video, que fue el más larguito, creo yo que es uno de los mejor explicados. Al inicio como que sí se nota la chica con una perspectiva defendiendo mucho a lo que es la cultura china. Sin embargo, al final pues pudimos escuchar que aparte de que nos dio todo el preámbulo de que en realidad el Hanbok sí está o sí se desarrolló a partir del Hanfu, que es la prenda tradicional china. Al final ella misma pues comenta que los coreanos sí son muy dedicados y han hecho muchas modificaciones para tener la prenda que actualmente pues están utilizando y que conocen como prenda tradicional, ¿verdad? Quiero aclararles esto. En el bloque pasado les hablé un poquito acerca de esta polémica. ¿Qué está ocurriendo? Que los internautas están hablando acerca de ello. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, cuando aparece la representación de las etnias de China, hay una mujer que se le ve vistiendo un hanbok. Cuando los internautas, las personas que navegan en internet, lo ven, empiezan a comentar y les dicen a los chinos que pues por qué agregan un hanbok si el hanbok es coreano. Realmente, después de haber escuchado toda esta explicación, que por cierto esta explicación es de hace un año, fíjense, ni siquiera es de ahora, nosotros podemos decir bien claro y entender que el hecho de que haya estado un hanbok dentro de la inauguración, dentro de las etnias que China estaba presentando al mundo, pues sí, definitivamente hace referencia a el pequeño grupito coreano que prevalece todavía en China. Es una de las 56, 58 etnias que hay actualmente y son descendientes de la dinastía Joseon. Actualmente, como les digo, está dentro de las etnias minoritarias. Lo toma como cultura de ellos, aunque históricamente pues realmente hubo una separación hasta lo que es ahora cada país diferente, ¿verdad? ¿Tienen un nombre esa etnia? Ahorita no recuerdo, yo soy Joseon Jok, algo así. creo que sí se llama ese, esa minorito, mino, eso, algo quise decir. Ese montoncito de gente que todavía está dentro de China. Entonces, bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Porque, como ya te dije, hubo muchos idols que subieron sus fotografías después de que esta polémica estalló, vistiendo orgullosamente lo que es su vestimenta tradicional coreana. Los chinos pues no se hicieron esperar, empezaron a reaccionar de manera pues muy grosera. Artistas como Park Jin-hye, ustedes saben, la actriz, esta niña de Girl Generation, Hyoyeon, a Chunha también, bueno, lo que fue Park Jin-hye y Hyoyeon fueron las más atacadas. Hyoyeon incluso pues cerró los comentarios de su Instagram para ya no recibir odio. Chunha, ella sí dijo: me vale, es Hanbok coreano, mírenme, soy perfecta, ¿no? Eso me encantó. Otro que también pues subió una publicación vistiendo el Hanbok fue este niño, ay, se me olvidó, este niño de BTS, ¿cómo se llama? Suga. Suga fue el que subió una fotografía utilizando el hanbok que también usó para su video musical no sé cómo se pronuncia, disculpen. De Chita. No sé cómo se pronuncia. Bueno, el chiste es que todos fueron atacados menos él. Y creo que eso fue un gran acierto, el hecho que él haya utilizado o él haya sacado esa fotografía, porque actualmente BTS es uno de los grupos que están, digamos, expandiendo, ¿no?, la ola coreana en el mundo. Afortunadamente las reacciones que tuvo él fueron positivas, muchas personas pues sí alabaron su fotografía, alabaron que trajera la vestimenta coreana, pero es bastante curioso porque con él, una figura que ya es mundial, ocurre eso y no con artistas que están todavía dentro de Corea. Es muy curioso. Sin embargo, pues yo tengo que aplaudir que en este caso, si se hubiera utilizado bien la imagen de Suga, pues fácilmente hubieran terminado pues con todo el lío que hay, ¿verdad? En resumen, lo que nosotros podemos hablar acerca de la diferencia entre el hanbok y el hanbok es que definitivamente y actual son cosas diferentes. Representan regiones diferentes porque, como tú escuchaste en el primer audio, ya el hanbok se modificó. Sí, tal vez pudo haber salido del hanfu, como tú lo escuchaste después. China le otorgó la vestimenta a, en este caso, eso lo puedes ver incluso hasta los dramas, fíjate. La división que había en el gobierno, China mandaba a sus gentes, a sus gobernadores, así se llamaban, a diferentes lugares. Primero mandaba a una persona a Corea, lo que era en ese entonces Corea, bueno, no se llamaba así, y este mandaba a sus gobernadores. O sea, era una larga línea, por decirlo de esta forma. Estaba el emperador chino, estaba después quien se iba a gobernar las tierras en Corea, y estaban después los gobernadores que entraban a gobernar en cada una de las regiones o entidades, ¿no? Tú ya lo escuchaste, el emperador da vestimentas, las empiezan a modificar conforme el lugar en donde están. Sí, definitivamente salen de Hanfu de China, pero actualmente ya se trata de una vestimenta completamente representativa de una región, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como dijo la chica, es cuestión de estudiar mucho, de entender mucho, de no quedarte con una idea, porque eso es lo que sí vi en muchos comentarios que publicaron en las reacciones de estas idols, que los chinos a fuerza estaban aguerridos a decir que el hanbok es chino. Pudiera decirse que nació del hanfu, pero no es chino, porque si hubiera sido chino, hubiera sido salido tal cual es actualmente el hanbok, pero no, sufrió modificaciones. Entonces, son cuestiones de perspectiva, es cuestión de información y es cuestión también de que la gente se abra a aprender un poco más acerca de la historia, porque al final de cuentas es historia lo que tienes que aprender, y tener tu mente abierta para aceptar que las cosas no son tal vez como actualmente las estás viendo, ¿verdad? Todo sufrió una serie de modificaciones, tal vez ligeras, tal vez drásticas, pero no lo vas a saber hasta que no lo estudies a profundidad. Y sí, a veces nosotros como personas, seres mortales, ¿verdad?, no sabemos muchas cosas y suponemos. Nos falta mucho estudio y aún así hay gente que pues comparte su sabiduría. Eso para mí pues me agradó mucho, porque sí fue de cierta forma como que tratar de aclarar en mi mente qué pasó ahí. Yo también era de las que pensaba, no, pero es que el hanbok es coreano. Realmente no, ya lo vimos. El hanbok sí sale de la tradicional china, de la vestimenta tradicional china, pero se modifica, ¿no?, hasta ser lo que es actualmente. En fin, vámonos a las noticias rápidas porque se nos acaba el tiempo y tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Noticias rápidas: Junsu regresa con nuevo álbum en marzo, además de un concierto presencial. Solji también regresa como artista solista con su mini álbum First Letter para el 25 de febrero. Hay una niña de un grupo que ya se, no sé si ya se extinguió, pero ella es ex miembro, se llama Yehe. Ella abrió, fíjense, hablando la semana pasada de esto, la semana pasada te platicaba de un chico también que había abierto un fondo para pues financiar su lanzamiento, su debut. Y ahora pasa lo mismo con esta chica Yehe, del grupo WhatsApp. Pero ella es un caso especial. Digo, al final de cuentas es lo mismo, pero es un caso especial. Ella abrió el fondo de donaciones para poder financiar su álbum en solitario, ya que ninguna compañía ha querido trabajar con ella simplemente por el hecho de que es abiertamente bisexual. Su meta son, son 5.266 euros, dice la noticia. Vamos a ver cuánto es en dólares y en pesitos mexicanos, nomás para dólares. Sí, es casi igual, 5.975.65 dólares lo que está tratando de juntar ella. Y en pesitos mexicanos, vamos a ver, son 121.890 pesos mexicanos, 121.890 pesitos mexicanos lo que está buscando la señorita para poder pues debutar. Qué feo, ¿no? Bueno, aquí va un punto personal también. No sé si ustedes siguen a este chico Holland, ¿verdad? Digo, nadie tiene problemas con su orientación, absolutamente nadie. Pero cuando tú ves sus redes sociales, sí te das cuenta que hay un poquito de exceso. Poquito, no mucho. Tal vez, y yo he visto porque he leído los comentarios, hay mucha gente que dice, ok, o sea, no tengo problema con que vivas así, pero de una cosa a tus excesos hay una diferencia, ¿no? O sea, de tu orientación a tus excesos son cosas diferentes. Yo solo espero que esta niña Yehe no tenga el mismo problema. Y no hablo de excesos como que se note de que anda con una persona y con otra, no. Me refiero a los excesos que puede ser que bebas mucho, que consumas mucho, you know what I mean, ¿verdad? Entonces, una cosa es estar loco, una cosa es inventar, pero con fines artísticos, y otra cosa es ya que te veas muy, muy mal de tanta cosa que te metes. Entonces, tengamos en cuenta que todavía Corea no está preparada para dar la entrada a personas más humanizadas dentro del área del espectáculo. Y si esta niña tiene ese tipo de presencia, ¿no?, que más que verse pues más humanizada, se ve un poco más alocada y pone o antepone su condición, ¿qué estoy diciendo? Antepone su bisexualidad a ello, pues ya es otra cosa, ¿no? Me sentí como una tonta diciendo eso, pero bueno. A lo que voy es que solo espero que realmente no esté utilizando de pretexto su bisexualidad para decir que no la quieren contratar en ninguna agencia solamente porque no, porque vive con demasiados excesos. ¿Ya? Es todo lo que tenía que decir. Bien, Ministerio de Cultura y Deportes. Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Sí, eso. Pues ya habló acerca de quiénes son los artistas ídolos que abren o que expanden la ola Hallyu en el extranjero en este año 2022. En el top 5 tenemos en primera posición a BTS, después Blackpink, después IU, luego Lisa de Blackpink y finalmente a Don PSY. Ellos son los representantes del Hallyu en el extranjero en este año 2022. En lo que llevamos del año 2022, vamos a ver cómo es que termina. También algo más que se nos dio a conocer fue quiénes son los artistas ídolos masculinos que deben de comenzar ya su servicio militar en este año. No sé si tú te acuerdas, Lilia, que hace un tiempo estábamos platicando, de hecho, acerca de esto, que no sabíamos si Ravi iba a hacerlo o no. Bueno, ya aquí con esta información ya sabemos que sí la va a hacer, que no se salvó por el hecho de ser extranjero. Ahí les va. La actual ley de servicio militar establece que los hombres mayores de 28 años deben de enlistarse en el ejército de forma incondicional. Sin embargo, si la Administración de Recursos Humanos Militares reconoce razones especiales, la fecha de enlistamiento puede posponerse hasta los 30 años. Esto que estoy mencionando fue una enmienda que cambió, me parece que fue en junio o julio del año pasado, y todo gracias, entre comillas, a BTS. Porque dijeron que pues como unas personas que estaban expandiendo la ola Hallyu, ¿verdad? Iban a tener que interrumpir todo ese éxito rotundo y total solamente por entrar al servicio militar. Entonces, pues la ley se modificó y actualmente, pues como ya te dije, pueden, los hombres pueden esperarse hasta los 30 años para poder ingresar. Sin embargo, no hay excepciones, bueno, a menos de que ellos mismos lo determinen, pero no hay excepciones. Antes de los 30, máximo 30, debes de entrar al servicio militar, si no, eres fichado como un traidor. No es cierto. No tanto así. Pero sí es una obligación que tienen que cumplir los hombres coreanos, ¿verdad? Ok. Las estrellas que pospusieron su enlistamiento y que tienen que entrar sí o sí en este año son Changmo, el rapero y productor nacido en 1994, que pues ya tiene sus 28 añotes de edad y que pues debe de enlistarse a fuercita sí o sí en este año. También, pues él ya anunció que sí se va a estar enlistando a principios de este año, todavía no sabemos cuándo, pero pues esperamos. Jin, miembro de BTS también, tiene que enlistarse sí o sí, ya que él nació en el año de 1992 y ya superó la edad de enlistamiento. Sin embargo, él es uno de los que se les aplicó la enmienda de ley del servicio militar por la cultura y las artes populares destacadas, desde pues, la mitad del año pasado, ¿verdad? Entonces, sin condiciones, sin excepciones, antes del 31 de diciembre de este año, él debe de enlistarse sí o sí. Otro que también ya nos anunció que se va a estar enlistando en el cuerpo de marines el 28 de marzo es PO de Block B. Él ya debería de estar enlistado porque tiene 28 años y ya había pospuesto su enlistamiento. Sin embargo, pues él ya mismo anunció que sí fue aceptado en el cuerpo. Entonces, el 28 de marzo se nos va. ¿Qué más? Ravi y Mino. Son Mino de Winner. Se me andaba olvidando. También ya tienen los 28 años y sí, efectivamente, a fuercitas tienen que iniciar su servicio militar dentro de este año. Otros que también tienen que iniciarlo, de hecho, de Kai ya se anunció que antes de que Kai se aliste va a regresar EXO. Ahora que también ya salió Suho, vamos a tener comeback de EXO. Bueno, eso dicen las malas lenguas, ¿verdad? Uno quién sabe. Pero lo que es Song Kang, Nam Yo-hyuk y Kai de EXO, que fueron nacidos en el año de 1994, también ya deben de unirse este año al ejército. Las personas nacidas en 1994, perdón, deben de enlistarse también como máximo hasta diciembre de este año, independientemente de cuándo cumplen años. Mientras sean nacidos en 1994, ya se deben de enlistar. Y alguien de quien nos enteramos ayer que también va a enlistarse el 29 de marzo como soldado, perdón, en el servicio activo, es Jungbin de SF9. Y así cerramos las noticias de los chicuelos que pues, se nos van a estar yendo este año, ¿verdad? Para que pues no los extrañen tanto, ya están enterados de quién sí se va a ir, quién debió de haberse ido ya y quién tiene que hacerlo. ¿Cómo le fue a Love and Lashes? Lashes. Love and Lashes. No sé por qué dije Lashes. Love and Lashes, esta película con categoría más 19 que se estrenó en Netflix, donde Sohyun de Girls' Generation protagoniza un género adulto, haciendo referencia al SM, al sadomasoquismo. No tanto al bondage, pero sí al SM. Su participación es con este niño John de Yokis. Creo que sí. Sí, es él. No le fue muy bien, tengo que decirlo. A algunas personas les gustó, pero la gran mayoría no. Y tal vez tiene que ver con el hecho de que Sohyun pues sea la protagonista, porque pues dicen que su actuación es muy mala, que al final de cuentas, a pesar de que se promocionó como una temática adulta y tiene una categoría de más 19, pues realmente la temática es bastante tonta y bastante cursi, además de que pues resultó bastante sosa, ¿no? Mucha gente por otro lado expresó que pues la verdad es que les gustaba que no se hubiera mostrado nada fuera de, porque no hubieran aguantado verlo. Alguien más se quejó de que pues es torpe, de la actuación de Sohyun es torpe, y que realmente pues espera no volverla a ver en este tipo de papeles. Yo no sé ustedes qué piensan, yo la verdad es que todavía no la he visto. Estaba esperando este fin de semana para poder hacerlo, poder analizarla bien, porque sí, de hecho los spoilers que me di, ¿no? De ya lo que han publicado por ahí algunas personas en redes sociales, pues sí dije, no lo sé, Rick, como que no se parece nada al SM. Pero pues voy a darle pues voy a ser caritativa, voy a esperar a verla y hasta entonces emitiré mi comentario. Tal vez para la próxima semana ya lo escuchen, no lo sé, quién sabe. Y oigan, quien se metió en un chismesote, por su forma de expresarse, fue la líder de From Is Nice Serum. Ay, a ver, ¿cómo les explico? Las niñas iban a tener un V-Live, se iban a estar presentando 5 niñas. Y pasó esto. En lo que ellas estaban esperando para poder entrar, resultó que la emisión pues empezó. A ellas no les avisaron, no se dieron cuenta, pero estaban hablando y Serum, la del líder de From Is Night, pues empezó diciendo, o se la escuchó diciendo, que estaba harta, que ella quería darse prisa y regresar a su casa. Así. Las miembros se dieron cuenta que en el momento en el que ella terminó de decir eso, el video ya estaba en la plataforma, así es que le hicieron señas para que se callara. Y pasados unos segundos, pues entonces ya se presentaron como From Is Nine. A raíz de esto, pues ya saben, los comentarios no se hicieron esperar. Mucha gente empezó a decir que pues si no le gustaba su carrera, pues qué estaba haciendo ahí. Que pues si no tenía confianza, si no aguantaba lo que era ser un idol, pues que se retirara. Ya saben, ¿no? Los típicos comentarios feos que se avientan de repente los coreanillos sin nada que hacer. Bueno, después de todo el hate que le tiraron a la niña, pues ella tuvo que hacer un comunicado oficial para explicar de qué era lo que estaba hablando. Según dice ella, según cuenta, ella estaba hablando acerca de la situación actual que están teniendo sobre COVID. Una de las chicas de este grupo, si ustedes saben, dio positivo a COVID y la líder de From Is Nine, que estaba viviendo con ella, pues tuvo que ser retirada del grupo. El comunicado que ella emitió dice lo siguiente, ahorita les explico. Dice: hola, soy Serum de From Is Nine. Quisiera explicar en detalle lo que pasó al principio del Be Live el día de ayer a Flover, así se llama su fandom, y por eso escribo esto. Después de nuestra cuarentena antes de Be Live, me reuní con las miembros después de mucho tiempo, así que estaba hablando de cosas que no pude decirles hasta entonces. Le dije a las miembros que al principio me parecía bien estar un momento sola en cuarentena, después de pasarlo con mis miembros constantemente. Luego me cansé de no poder salir, así que estaba harta de la situación. Además, el periodo de tu cuarentena fue de 7 días, pero vivo en el mismo dormitorio que Soyeon, así que hasta que el resultado de Soyeon sea negativo, no puedo volver al dormitorio. Estoy preocupada por Soyeon, así que quería regresar pronto al dormitorio, pero la situación es algo que puede malinterpretarse si no se entrega el contexto. Como hace tiempo no vemos a Flover, queríamos mostrarles un lado mejor de nosotros, por lo que lamento haberles sorprendido por mi descuido. Seré más cuidadosa y regresaré seguido a un lado más maduro. O sea, disculpen la traducción está hecha del inglés. La verdad es que, según ella, lo que quiso explicar es que como ella la corrieron de su dormitorio, porque actualmente está su compañera con todavía pruebas positivas de COVID, ella tiene que andar de aquí para allá buscando dónde quedarse. Hasta donde tengo entendido se estaba quedando, no sé si con otras de sus compañeras o en un hotel, algo así. La cosa es que dice que ella se preocupa por su compañera y que ya está harta de estar rondando de lugar en lugar y que por eso se expresó de la forma en la que lo hizo. Muchos internautas pues no estuvieron contentos con esa explicación y pues le siguieron tirando caca, ¿verdad? No se les sabe, no se les da otra cosa más que hacer eso. Entonces, pues muchos otras personas, en cambio, pues sí entendieron que pues sí se sintiera mal porque no tiene su lugar, no, nada más está rodando de aquí para allá. Y eso también pues cansa, ¿no? Después de todo, pues ellos tienen que seguir con su agenda, con sus preparaciones. Y si tú no has visto cómo es que se preparan, cómo es la agenda de un idol, pues realmente tal vez no puedas entender muy bien por qué o qué es lo que le causa esta molestia. Tal vez eso lo puede justificar. Digo, a final de cuentas, pues explicaciones puede haber. Verdad es solo una y esa nunca la vamos a saber. Brand New Music, pasando a otras cosas, ya anunció el nombre de su nuevo grupo de chicos llamado Unit, que va a significar You and I, We Are Connected, así. Unite entonces significa You and I, We Are Connected. Ya presentaron a su nuevo miembro, el primer miembro que tienen. Déjenme acordarme cómo es que se llama el chamaco. Que por cierto sí está bastante visualito el muchacho, entonces me espero que haya más chiquillos como él. El primer miembro se llama Unsang, así es. Vamos a esperar a que nos revelen más chicuelos. Yo te estoy grabando esto en la noche del martes, así es que posiblemente para mañana ya tengas a alguien nuevo, yo creo, espero, no lo sé. Vamos a ver. ¿Cómo está la situación de COVID? Ya por último, para irnos al siguiente bloque musical. Esta semana hemos tenido montones de confirmaciones de casos de COVID. Lo seguimos teniendo y posiblemente para mañana en la mañana, o sea, si hoy en la mañana, todavía haya muchos más confirmados. Yo les decía hace algunos días que pues las cosas sí han aumentado mucho, porque ahorita sí ya son, o se están yendo grupos completos a Hiarus, que fue lo que le pasó a los chicos de Gravity, que tenían comeback en este mes. Los niños de Tempest, que tendrían que haber debutado en estos días, también tuvieron que reagendar todo y van a estar debutando finalmente hasta inicios de marzo. Lo que me llama la atención es que no les están dando tiempo para descansar. Digo, a final de cuentas, pues ya grabaron videos, ya tienen promociones hechas, Entonces, pues tal vez puede ser que por eso no les estén dando el tiempo para recuperarse. Por otro lado, no a todos les está dando igual. Solamente he leído de uno al que sí se le detectó algo como que más fuertecito, pero ahorita lo vamos a comentar. ¿Quiénes son los que han sido confirmados? Dan The Kingdom de GF Entertainment no muestra síntomas hasta el momento y está recibiendo tratamiento. Pao Woojin de AB6 se autorrealizó una autoprueba y dio positivo después de sentirse un poquito mal. Jellyfish Entertainment confirmó que Lim Soo-long de 2IM ha dado positivo después de que Yo Kwon también diera positivo, y finalmente Jung Jin-woon, sí lo dije bien, también confirmaron que habían dado positivo. Ellos, si ustedes no sabían, 2IM tenía programado un concierto para este fin de semana que ya fue cancelado hasta que los miembros se recuperen. Todavía no sale la información de para cuándo se va a estar reagendando, pero pues hay que estar pendientes. Sun de 80s, bajo la firma de KQ Entertainment, también ya fue confirmado que dio positivo. Él fue uno de los que regresó después de su gira en Estados Unidos, junto con otros tres chicos, que fue Junho, Mingi y Woyoung. Regresaron el 12 de febrero. En el momento en el que entraron al aeropuerto, les hicieron la prueba y fue donde San dio positivo. Antes de eso no le pasó nada, no dio resultado positivo. En el caso de ST Entertainment, confirmó que Soyin de Weekly, que ya les dije hace un rato, y va a estar regresando de hecho en unos días, comenzó con unos síntomas bastante leves de resfriado, se hizo la prueba y dio positivo a COVID. Y Entertainment confirmó que Won Hyuk, Rano, Sungyeop, Romin, Jaehyun y Baekhyun de E-Last, casi todo el grupo, nada más fueron dos los que no dieron positivo, pues ya cayeron a cuarentena también, van a estar aislados y monitoreados para ver cómo mejoran. En el caso de FNC, CNBLUE, Jung Junha de CNBLUE, ya te dije, presentó síntomas de resfrío y dolor de garganta, y pues él ya se había completado su vacunación. Tablo de Epic High, que regresó también en estos días, fue diagnosticado con COVID después de presentar síntomas leves. Hasta el momento, el resto de los miembros de Epic High y personal han dado negativos, pero todavía están bajo observación. En lo que respecta a su nuevo álbum, pues no van a hacerle ningunos cambios, y pues como ustedes ya escucharon en el bloque anterior, están lanzando videos seguiditos, entonces pues todo eso ya está preparado, realmente no hay tanto problema. El problema son las promociones. Suno de Enhypen también dio positivo. Él presentó síntomas de fiebre y resfriado. Actualmente los demás miembros todavía no han dado positivo y están en cuarentena. Gunwoo de T1419, todavía no estoy segura de cómo se pronuncia ese grupo, pero estoy atrás de ellos porque me llamaron la atención. Tienen un rapero que, oh Dios mío, algo tienen esos raperos que no sé qué traen. Bueno, él está bajo la firma de MLD Entertainment. Presentó fiebre y pues dio positivo a COVID también. Ya había recibido refuerzo y el resto de los miembros dieron negativo a la prueba. Pledis informó que Wonwoo de Seventeen. Es difícil leer coreano, está canijo. Y uno que no sabe. Él resultó positivo también para COVID. No presenta ningún síntoma fuera de dolor de garganta y fiebre leve, y está medicándose en casa. Hoshi, por su parte, todavía no da pruebas positivas. Vamos a ver cómo amanece ahora. Y pues nada. Serim, Allen, Jungmo, Minhee, Taeyong, Songmin, Hyunjung de Gravity dieron positivo, ya les había dicho. En el caso de Wubin y Wonjin, ellos dieron negativo. Y las promociones que tenían de comeback con Liberty y North Cosmos, pues ya se tuvieron que posponer. Aunque todavía no nos dieron fecha. Y también ya te había dicho acerca de los niños de Tempest, de Yawa Entertainment, que todavía no debutan. Su debut se pospuso hasta el día 2 de marzo. Hablando de no debutados, tenemos un grupo que se llama Blank to White. Blank to White. Estos niños son 1, 2, 3, 4. También toditos se nos enfermaron. Todavía no debutan, como les digo, todavía no tienen una fecha. Pero pues igual su agencia ya confirmó que todos están en cuarentena. Los niños que conforman esta agrupación, para que pues les vayas echando ojo, se llaman Blank to White, ya te dije, son Lee Jungmin, Kim Tae-woo, Park Dong-hyuk y Park Shi-woo. Así, Park Shi-woo. Se van a estar apegando a las respectivas pautas de salud y monitorearán su situación de cerca. Por su parte, Yeji de ITZY, seguido de Lia, dieron positivo a COVID. Después, Yuna parece que también ya confirmó. Yuna parece que ya confirmó que también sus resultados fueron positivos. Así es que igual ellos ya confirmaron, JYP Entertainment confirmó que el fan meeting que iban a tener el 19 de febrero, pues ya, valió Chostin, se tuvo que cancelar. Algo más que se canceló fue la gira de Twice por Estados Unidos, y esto también no porque ellos les haya dado COVID, sino más bien porque el COVID allá en Estados Unidos se puso bastante duro. Entonces JYP dijo no, vamos a darle prioridad a las niñas, se cancela todo, vámonos para la casa, y pues eso pasó, se terminaron yendo para casita. Oigan, ya hablé demasiado, ya se me fueron los el bloque musical que les iba a colocar. ¿Qué vamos a estar escuchando? Esta canción Lonely and Gorgeous que está sonando de fondo es una de las que me llamó mucho la atención dentro de la playlist. La playlist del día de hoy, te lo recuerdo, se llama Intento de Playlist, compartido por Katia. Ya está en la parte de abajo de nuestra página. Váyanse a ver la sección, por favor, no sean malitos, no me visten. La canción Lonely and Gorgeous es de Tommy February 6, una niñita japonesita bastante linda. Vayan a verlo. Vamos a escuchar a Moonbeams con la canción, no es cierto, estamos escuchando, o vamos a escuchar, ya no sé ni qué estoy diciendo, a ver, ayúdenme. Vamos a escuchar Moonbeam Satellite de Ali, este chico que les comenté en el primer bloque. Ya no sé ni qué digo, gracias, ya es tarde aquí, eso de grabar casi 2 horas está canijo. Moonbeam Satellite de Ali, así se llama. Vamos a escuchar Warps Up, así se llama, y la canción Pleasure. Y les voy a agregar a Posh Girls, este grupo de niñas que ya debutaron en agosto del 2021, de las cuales les estaba hablando al inicio de la emisión. Actualmente son 7 integrantes, eran 8, pero cambiaron varias chicas coreanas. Son 3 coreanas y 4 japonesas. Las 4 japonesas es las que van a estar debutando allá en Japón, de hecho, con la subunidad Posh Girls J. Y pues nada, tienen que escuchar su música. Yo no les voy a decir cómo me suena, porque la verdad es que siento que también es otro grupo que aún no encuentra su estilo, pero realmente mal no suenan. Les voy a poner también a Kim Jong-won con Blue Moon. Y ya, después de eso yo regreso con un poquito más. A ver qué sale, porque está larga la mañana. Vámonos. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. We'll be right back. Why don't you break me till nothing's left behind? Just like angel dust, turn me into dust, make me infamous. Oh no, no, no.

Asia. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven a disfrutar de tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 떠날 속을 걷듯 불안한 맘이야 Maybe then tomorrow 아 veces ni quisiera hablar nomás para dejar la música, pero bueno, tengo que hacer algo, ¿verdad? Ya estoy de regreso con ustedes. Les recuerdo que la playlist del día de hoy se llama Intento de Playlist. La compartió Katia y realmente está bien chiquitita. Hoy en toda la emisión, pues ya digamos que les puse todas las canciones. Son 18 en total las que contiene la playlist. Ya está en la parte de abajo de la página para que vayan a buscarla. Y dura 1 hora con 3 minutos. Como les dije al inicio, no es una lista para cualquiera, pero sí es un gran cambio y la verdad es que a mí me encantó. Ya van como 3 o 4 veces que la repito en estos días, así es que sí se la recomiendo, la verdad. Yo sé que no todo el tiempo les va a gustar las playlists, lo tengo bien entendido, súper entendido. Pero aún así, pues está genial compartirles, ¿no? Que tengan mucha variedad. Y oigan, no se les olvide que hoy a la noche tenemos el programa de La Hora Corazón para que no se les vaya a pasar a las 9. El día de mañana la repetición a las 10 de la mañana de todo un poco, por si es que se lo perdieron el martes a las 9. Es el único día que emite temprano, gracias. Y el viernes a las 8 de la noche, 8 y media, tenemos a DJ Yes y yo con Sótano Toro, también para que no se lo vayan a perder. Estamos buscando locutores para quien guste acercarse, pues aquí les enseñamos. Solamente necesitas una computadora, internet y un micrófono, es todo. De ahí en fuera nosotros te enseñamos para que puedas unirte a Station K-Pop. Igual estamos buscando redactores por si a alguien le interesa. Pues bueno, aquí los esperamos. A ver, antes de hablarle acerca de K-dramas que están basados en webtoons, les voy a hacer una pequeña encuesta, examen, para saber cuánto es que conoces de Japón. Porque recuerda que la siguiente semana vamos a estar hablando un poquito de Japón. ¿Y de qué vamos a hablar? La música va a ser, en parte, ya sabes, de los estrenos, openings y endings interpretados por artistas de K-pop para animes. Vamos a hablar acerca de grupos que tienes que conocer, sí o sí. No te prometo nada acerca de los géneros, porque la verdad es que todavía no termino mi investigación, pero el pop va ganando. De hecho, quiero reducir la cantidad de grupos a 3, para que no tengas mucho por qué preocuparte. y pues cuando tengas el tiempo puedas checarlos, ¿verdad? Ay, ¿qué más les iba a agregar? Algo de información cultural general, no es mucho, y también por eso es que quiero hacerte esta trivia para conocer hasta dónde sabemos de Japón. Si ya tienes lápiz y papel, vamos a empezar entonces. Yo en el chatcito ya te debí de haber dicho que consiguieras lápiz y papel, así es que ya debes de tenerlo listo. Vamos a empezar. Número 1. Esta pregunta en todos lados la hacen porque es algo que distingue a Japón y es la forma en la que más de uno se refiere a él. ¿Cómo se le llama o cuál es el otro nombre con el que se le conoce a Japón? Tienes 5 segundos para contestar. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce a Japón? Vamos a dar primero todas las preguntas y al final todas las respuestas, ¿te parece? Órale, vámonos con la segunda. Geográficamente, Japón está conformado por ¿cuántas islas? Va de nuevo, pon atención. Geográficamente, Japón está conformado por ¿cuántas islas? ¿Ya tienes tu respuesta? Órale, vámonos para la siguiente. ¿Cuántos habitantes tiene Japón? Aquí te voy a dar 3 opciones. ¿Cuántos habitantes tiene Japón? La primera opción es 128 millones de habitantes. La siguiente son 76 millones de habitantes. Y la que sigue es 89 millones de habitantes. Va de nuevo, ¿cuántos habitantes tiene Japón? 128 millones de habitantes. Número 2, 76 millones de habitantes. O número 3, 89 millones de habitantes. Tienes 5 segunditos para pensar y seleccionar. Ok, vámonos con la que sigue. ¿Cuál es el tren más rápido? Ahí te van las opciones. Por si no lo escuchaste. ¿Cuál es el tren más rápido? Y es el más rápido del mundo, de hecho. Se llama Akihiro. Se llama Shinkansen. O Sakutaro. Va de nuevo. ¿Cómo se llama el tren más rápido del mundo? ¿Cuál es el tren más rápido? Pues, va las respuestas. Akihiro, Shinkansen o Sakutaro. Decide entre esas 3 y ahorita te damos la respuesta. Va la siguiente. ¿Cuántos volcanes hay en Japón? Te voy a dar también 3 opciones. 70 volcanes. El número 2 es más de 100 volcanes. Y la número 3 es 20 volcanes. Va de nuevo la pregunta. ¿Cuántos volcanes hay en Japón? Y las opciones son 70 volcanes, más de 100 volcanes o 20 volcanes. ¿Ya tienes tu respuesta? Ok. Vámonos con el siguiente. ¿Qué es una geisha? Ahí te van las respuestas. Es una artista tradicional japonesa. ¿Es una mujer que trabaja preparando sushi? ¿O es una mujer dedicada a la prostitución? Va de nuevo, ¿qué es una geisha? ¿Es una artista tradicional japonesa? ¿Es una mujer que trabaja preparando sushi? ¿O es una mujer dedicada a la prostitución? Ok, si ya tienes tu respuesta, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estación de metro más transitada del mundo? Ojo, estamos hablando todavía de Japón. ¿Cuál es la estación de metro más transitada del mundo? Ahí te van las opciones. Shinjuku. Es la número 1, Shinjuku. La número 2 es Nara. y la número 3 es Chihiro. Va de nuevo. ¿Cuál es la estación de metro más transitada del mundo? ¿Cómo se llama? Shinjuku es la opción 1. Nara es la opción 2. Y Chihiro es la opción 3. Si ya tienes tu respuesta, vámonos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos temblores hay en Japón al año? Te voy a dar tres opciones. 1500, 1000 o 600. Va de nuevo despistada por si se te pasó. ¿Cuántos temblores hay en Japón al año? 1500, 1000 o 600. Si ya tienes tu respuesta, pasamos a la siguiente. ¿Cuántos alfabetos tiene la escritura japonesa? Va de nuevo. ¿Cuántos alfabetos tiene la escritura japonesa? Ok. Si ya tienes tu respuesta, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no estaba permitido que las mujeres prepararan sushi? Te voy a dar tres opciones. Va de nuevo la pregunta. ¿Por qué no estaba permitido que las mujeres prepararan sushi? La respuesta 1 es porque tenían las manos calientes. La respuesta 2 es porque no tenían fuerza para cortar el pescado. Y la respuesta 3, porque podían cortarse los dedos. Va de nuevo. ¿Por qué no estaba permitido que las mujeres prepararan sushi? La respuesta 1 es porque tenían las manos muy calientes, porque no tenían fuerza para cortar el pescado y porque podían cortarse los dedos. ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? Anota tu respuesta y vámonos a la siguiente pregunta. El templo Kinkaku-ji, también llamado Pabellón Dorado, ¿en qué año fue construido? Te voy a dar tres opciones. Va de nuevo la pregunta. El templo Kinkaku-ji, también llamado Pabellón Dorado, ¿en qué año fue construido? La opción número 1 es 1855. La opción número 2 es 1500. Y la opción 3 es 1397. Esa está difícil, ¿eh? Pero si llegaste a ver anime, te la vas a saber. Va de nuevo. El templo Kinkaku-ji, también llamado Pabellón Dorado, fue construido en el año, opción 1, 1855, opción 2, 1500 y opción 3, 1397. Si ya tienes tu respuesta, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta el sushi más caro del mundo? Te van tres opciones. $300. Perdón, $3,000 es la primera opción. $1,000 es la segunda y $1,500 es la tercera. Va de nuevo por si te confundí, porque hashtag mensa. ¿Cuánto cuesta el sushi más caro del mundo? La opción 1 son $3,000, la opción 2 $1,000 y la opción 3 son $1,500. Va, la siguiente pregunta. Japón es un país muy pequeño y por falta de espacio, en las viviendas, los japoneses prefieren no tener mascotas. ¿Esto es cierto o falso? Va de nuevo. Japón es un país muy pequeño y por falta de espacio en las viviendas, los japoneses prefieren no tener mascotas. ¿Esto es cierto o falso? Va una última vez. Japón es un país muy pequeño y por falta de espacio en las viviendas, los japoneses prefieren no tener mascotas. ¿Cierto o falso? Ok, si ya tiene la respuesta, vámonos por la última pregunta. ¿En qué año lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Eso es historia general. Vamos de nuevo por la pregunta. ¿En qué año lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Ok, vámonos. Ahora sí, con las respuestas, si ya tienes todo, ¿ok? ¿Las respuestas ya están listas? ¿Va? Bien. La primera pregunta fue, ¿de qué otra forma o cuál es el otro nombre con el que se le conoce a Japón? ¿Ok? La respuesta es el país del sol naciente. Palomita, si la tienes bien. ¿Ok? En el siguiente programa te vamos a estar explicando por qué se le llama de esa forma. Ok. La segunda pregunta es, geográficamente Japón está conformado por ¿cuántas islas? La respuesta correcta es por 4 islas. ¿Ok? 4 islas. Va de nuevo, ¿por cuántas islas está conformado Japón? Por 4. La siguiente pregunta fue acerca de los habitantes que tiene Japón. ¿Cuántos habitantes tiene Japón? Te di 3 opciones. La respuesta correcta es 128 millones de habitantes. ¿Ok? Va la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el tren más rápido del mundo? ¿Cómo se llama el tren más rápido del mundo? La respuesta es Shinkansen. Shinkansen. Te di 3 opciones. Era la segunda, Shinkansen. ¿Va? Ok, la siguiente pregunta era, ¿cuántos volcanes hay en Japón? Y te di también 3 opciones. La respuesta correcta es más de 100 volcanes. Más de 100 volcanes. Ok. Va la siguiente pregunta. ¿Qué es una geisha? ¿O qué hace una geisha? O, bueno, sí, no. La pregunta, más bien dicho, es ¿qué es una geisha? Y la respuesta es una artista tradicional japonesa. Una artista tradicional japonesa. La siguiente pregunta fue, ¿cuál es el nombre de la estación de metro más transitada del mundo? ¿Cuál es el nombre de la estación de metro más transitada del mundo? Y la respuesta es Shinjuku. Shinjuku. Esto sale también en muchas películas y animes, ¿eh? Va la siguiente pregunta. ¿Cuántos temblores hay en Japón al año? La respuesta es 1500. 1500 temblores al año, ¿no? Imagínense, nosotros con uno ya nos espantamos. Pero bueno. La siguiente pregunta. ¿Cuántos alfabetos tiene la escritura japonesa? ¿Cuántos alfabetos tiene la escritura japonesa? Son 4. El kanji, el romaji, katakana y hiragana. Son muy complicados, ¿eh? Yo aún no domino el no, pues ninguno. Ok, vámonos con la siguiente. ¿Por qué no estaba permitido que las mujeres prepararan sushi? La respuesta correcta es porque tenían las manos muy calientes. Y se cocía el pescado, ¿se imaginan? Y medio crudo y medio cocido, pero bueno. La siguiente pregunta es, el templo Kinkakuji, también llamado Pabellón Dorado, ¿fue construido en qué año? Te di 3 opciones y la respuesta correcta es en el año de 1397. Ok, la pregunta fue, ¿en qué año fue construido el templo Kinkakuji, también llamado Pabellón Dorado? En 1397. La siguiente pregunta fue, ¿cuánto cuesta el sushi más caro del mundo? Y te di 3 opciones. De esas 3 opciones, el ganador era $1,500. $1,500 cuesta el sushi más caro del mundo. Comer pescado crudo. Puta, no, qué horror. La siguiente pregunta es, Japón es un país muy pequeño y por la falta de espacio en las viviendas, los japoneses prefieren no tener mascotas. ¿Esto fue cierto o falso? La respuesta correcta es falso. De hecho, los japoneses pues sí tienen mascotas y tienen muchas. Y la última pregunta es, ¿en qué año lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Esta es historia general y todos sabemos que en el año de 1945 se lanzaron estas dos bombas. ¿Cuál fue tu porcentaje de 14 preguntas hechas? ¿Cuál fue tu porcentaje? Yo tengo que admitir que tuve 8, pero aún así fue un error de dedo. Es lo único que sí puedo admitir. Me equivoqué en la de... No sé si la tuve bien. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue en la que me equivoqué? En la de las... No, la de las islas sí la puse bien. A ver. Puse bien la del país del sol naciente. Las islas también. Los millones también. La estación también. Los volcanes también, la Geisha también, el tren también. No es cierto, también puse bien la de los ¿cómo se llama? Temblores. Esa fue en la que me equivoqué. Sí, yo puse que eran 1000 temblores al año y eran 1500 temblores al año. También en la que sí me equivoqué, puse que eran 2 alfabetos y en realidad son 4. También lo de las manos, eso sí no lo sabía. Lo del templo lo puse bien. Lo del sushi también lo puse bien. Lo del dedazo fue el de los perros. Y el del año de las bombas lo puse bien. Entonces yo tuve 8 de 14, yo no sé cómo les fue a ustedes. En fin, la siguiente semana vamos a estar hablando un poquito más acerca de Japón. Para que no nos quedemos nomás en Corea, ¿verdad? Porque también por ahí tenemos pendiente un especial de Tailandia, ese no nos puede fallar. Vámonos rápidamente a hablarles acerca de los webtoons que se han hecho dramas o dramas basados en webtoons. A lo mejor muchos de estos ya los viste. El primero y más conocido es el Love Alarm, que salió en el 2019. El webtoon de hecho tiene el mismo nombre. Y la versión drama tiene 8 episodios en la primera temporada, lo puedes encontrar en Netflix. El segundo webtoon del cual se basó un drama, algo quise decir, es My ID is Gangnam Beauty del 2018. Yo empecé a ver esta historia y la verdad tengo que confesar que no me gustó mucho. De hecho la dejé en medias, como que la protagonista no me dio ese punch que yo buscaba, ¿no? Para ver el drama. Este drama basado en un webtoon pues te habla acerca de los estándares de belleza coreanos y las cirugías plásticas. La historia trata acerca de una chica que se hace pues una cirugía plástica que la cambia por completo, o sea, se transforma en una persona totalmente diferente para comenzar pues su vida universitaria. Sin embargo, ahí en la universidad se encuentra con una persona, un compañero de la secundaria que pues sí la conoce, ¿no? Y la recuerda. La historia prácticamente habla acerca de una relación entre estos dos chicos y las situaciones a las que se enfrentan pues para de verdad admitir que en realidad se quieren. Otra de las historias que se basa en un webtoon se llama Rugal. Rugal, este fue del año 2020. Y la historia no es romántica, claro que no. Cuenta la historia de un detective que está decidido a acabar con la organización criminal llamada Argos. Esta organización pues asesinó a su esposa y lo dejó ciego. Tiempo después trata de reunir venganza y se une a un equipo especial dedicado a cazar a Argos. Son 16 episodios que se encuentran también en Netflix. Otro drama que causó también mucho furor del 2018 fue What's Wrong with Secretary Kim, donde te relata la historia de una secretaria que pues después de mucho tiempo decide renunciar, pero el CEO de su compañía, o sea su jefesazo, pues no la deja, ¿verdad? Entonces trata de impedir que se vaya y de ahí empieza pues toda una historia bastante picante. Sobre todo por los protagonistas del drama. Si quieren saber quiénes son, pues vayan y investiguenle. Y la neta, sí, véanlas, se las recomiendo. El siguiente drama basado en un webtoon es Chasing the Trap. De hecho, me parece que estaba hasta en webtoon, si no mal recuerdo. ¿Qué es una trampa? Así se llama originalmente habla acerca de la relación entre una chica pelirroja y un chico bastante rarito. Y pues te habla acerca de las situaciones en las que pues empiezan a entrar y el interés que empieza a notar este chico por la niña pelirroja. También está en Netflix. La verdad es que no me acuerdo cuántos episodios son, pero pues si tienes chance y puedes verla, corre, porque luego la sacan. Otro drama que también tuvo mucho éxito en el año 2020 fue Itaewon Class. Este sí no sé de qué trata. Dice, trata la historia de un grupo de amigos que sufren altibajos en la vida mientras que uno de ellos intenta vengarse de la muerte de su padre a través de la destrucción de un conglomerado de su propia área de experiencia. Suena aburrida, pero supongo que si fue un exitazo, pues algo tiene que tener de buena, ¿verdad? La más reciente que todo mundo conoce es True Beauty, en español Secretos de Belleza o Belleza Verdadera. La verdad es que esta es muy cómica. Yo empecé leyendo el webtoon. Me quedé a medias porque pues las traducciones en la aplicación son muy lentas. En inglés iban a más avanzadas, pero ya después le perdí el hilo, tengo que admitirlo. Y posteriormente anunciaron que iba a lanzarse el drama ahora en el 2020. Si les soy sincera, aún no veo el drama. Me da flojera verlo en algunos sitios por las traducciones que no están muy bien hechas. Todavía no encuentro un buen sitio que tenga buenas traducciones. Y la aplicación de Viki no. No, ya no me gustó usarla. Entonces, me seguiré tomando mi tiempo para poder verla y poder platicarles. Creo que sí vi los primeros dos episodios, pero la verdad es que me dieron mucha flojera porque la protagonista no me agradó. No hizo un boom con el cambio que tú ves en el webtoon, pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo no sé los demás si es que les gustó o no. Hay otra historia que esa también todavía se está viendo mucho en Netflix. Es The Uncanny Encounter. El webtoon en el que está basado se llama Amazing Rumor. Y pues Netflix le cambió el nombre, ¿verdad? O El Extraño Encuentro. Es un grupo de jóvenes que trabaja en un restaurante de fideos y en la noche son cazadores de espíritus malignos, ¿verdad? Todavía no tengo nada que decir, pero ya la tengo en mi lista de espera. Así es que si tú estás interesado en ver o leer alguno de estos dramas / webtoon, pues no pierdas tu tiempo y corre a hacerlo, porque la verdad es que muchos de ellos están muy buenos. Yo, por ejemplo, el de ¿Qué sucede con la secretaria Kim? Ese sí te tengo que decir, lo empecé a leer en el webtoon, se me hizo un poco flojo la trama en comparación del drama. El drama me gustó, pero también el webtoon, a pesar de que se me hizo flojo, no se me ha hecho aburrido, lo dejé incompleto, eso sí. Creo que ni siquiera está completo, no estoy segura. Digo, en aquellos tiempos en los que yo leía, todavía no se terminaba, no sé si ya se terminaría. Así es que, pues ya tiene tiempecito el drama, entonces yo me imagino que sí ya de haber terminado. Date la vuelta porque hay muchos webtoons que son buenísimos y hay todavía más webtoons que todavía no se adaptan, pero que las historias son geniales, la verdad. Si no te gusta leer como tal, pero te llama la atención los dibujitos, pues los webtoons lo ideal, ¿no? ¿Qué diferencia el webtoon del manga o las historietas? Las historietas están hechas en papel, se pasan las hojas, y el webtoon es una sola tira que tú puedes ir moviendo, como que no se corta en ningún momento. Esa es la diferencia de la historieta o el cómic, o incluso con el manga, ¿no? El manga, ya sabes tú, que es un libreto que se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros no lo leemos, y el webtoon solamente es una sola tira. Una sola tira, en una tira digamos, de papel, entre comillas, porque pues es digital, se hace todos los capítulos. Y la verdad está bastante interesante porque hay muchos creadores muy buenos con muy buen arte. Bien, ya me les voy porque ya se nos anda acabando el tiempo. Los voy a dejar con esta canción que está sonando de fondo, Rhythm After the Summer, de XOCBX, que a ver cuándo regresan. Ya casi los tenemos, si no es que ya los tenemos a todos. Híjole, Chen. No, pues no, ya estuvo, ya valió. Vamos a escuchar Henry con Hey Bro, Amber y Luna con Heartbeat. Es una versión modificada. A mí me gusta mucho esta canción, yo no sé por qué mucha gente no la conoce. Y te voy a dejar a Yo-Hyo, la última canción que estaba dentro de la playlist del día, con Defeating a Devil Day. Ya, es todo. Yo me voy, dispensen ahí por los programas tan largos que me he hecho, oigan. Ya no me quiero echar cosas tan largas. Y todavía les digo que son 2 horas, pero bueno, vamos a escuchar esto. Yo me despido, que pasen un bonito ombligo de semana, que se la pasen muy bien, diviértanse y nos vemos la siguiente semana para hablar un poquito más acerca de Japón. Voy y ya no regreso. Hasta la siguiente semana. Vámonos pues. But I'm looking the rhythm of the summer, yeah, yeah. 바로 지금 내 곁에 너와 나란히 눕어 맞는 바람, 뭐가 더 필요해.

give it all up to feel safe. Self-prescribed addiction, this is our affliction. I will never sleep again. Taking back control, defeating a devil a day. A slight insinuation to divide and conquer. Back control, you're stuck as a bug in a rug. It takes some interdiction to divide and conquer. Give me a throne, leave us alone. Preaching the ways of the dead, playing a game. You're all the same, but I've never heard of your name. Self-designed conviction, this is your religion. I will never sleep again. Taking back control, defeating a devil a day. A slight insinuation to divide and conquer. Back control, you're stuck as a bug in a rug. It takes some interdiction to divide and conquer. When push comes to shove, my friend, you call at the drop of a dime. I guess I'll set the clock to winter time. Beware of all the eyes and the shadows. So be around the bush, 'cause ignorance is bliss. Yes, we know which way the wind is blowing. Let the sleep.